domingo 24 de marzo, la cena de bodas del Cordero. Leo Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 9 y Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos diciendo: Aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y él me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuán adecuada es una boda para ilustrar la unión tan esperada entre Cristo y su pueblo? Hace 2000 años, Cristo dejó su lugar celestial para invitar a sus seguidores a una fiesta de bodas, según Mateo 22, que tendrá lugar después del matrimonio con su esposa. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, se llama la novia, la esposa del Cordero. En Apocalipsis se dice que el pueblo de Dios son los invitados a la cena de las bodas. Apocalipsis 19:9. Si son los invitados, no pueden representar también a la novia. En la parábola de Mateo 22 se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas, entran el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todas llevan la vestimenta de bodas, el manto inmaculado del carácter lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero, Mateos 22:11 y Apocalipsis 7:14. Después de pagar la dote con su vida en el Calvario, el novio regresó a la casa de su padre a fin de preparar lugar para su pueblo, los invitados a su boda, según Juan 14, versículos 2 y 3. Ellos se quedan en la tierra, preparándose para su regreso. En el fin del mundo, Él regresará y los llevará a la casa de su Padre. Apocalipsis 19:8 declara que Cristo le dio la ropa de lino fino y limpió a la esposa. Esto muestra que los invitados a la boda que entran en la ciudad no reclaman ningún mérito por sus obras. Por ende, el lino fino, limpio y resplandeciente representa las acciones justas de los santos, actos que surgieron como resultado de su unión con Cristo que vive en ellos. Por consiguiente, estas túnicas simbolizan la justicia de Cristo y el hecho de que su pueblo guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, de Apocalipsis 14:12. Mientras estuvo en la tierra, Jesús relató una parábola sobre una boda. Sin embargo, uno de los invitados prefirió usar su propia ropa en lugar del vestido de boda provisto por el rey y fue expulsado de la boda, según Mateo 22, versículos 1 al 14. Apocalipsis 3, versículo 18 muestra que la túnica de la justicia y la fe en Cristo y el colirio del Espíritu Santo son la mayor necesidad del pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin. Al ofrecerles a los laodicenses que le compren a él estos dones, Jesús nos muestra que pide algo a cambio de lo que les ofrece. Renunciamos a la autosuficiencia y a la confianza propia a cambio de una vida fiel, obediencia a Cristo, y confiamos en Él como nuestra única esperanza de salvación. No somos salvos por las obras, pero ¿qué acciones justas haces que definen la vida que llevas? Reavivados por su palabra, hoy, Deuteronomio capítulo 10, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18.